pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Muy buenas tardes, noches. Llegamos al programa número 34 de Gladiador de la Cumbia, de los últimos programitas, que estamos así al aire en este año, por lo menos, de Gladiador de la Cumbia. Vamos a llegar hasta fines de noviembre y después nos tomamos el palo a la costa. Nada, mentira. Después vamos a hacer un parate y vamos a ver con qué formato seguimos el año que viene. Estoy acompañado en la consola por el Pulpo Lesiani. Yo soy El Caño y trajimos, como todos los miércoles de 8 a 10 acá en FM Radio Nauta, trajimos un poco de cumbia y cuarteto para bailar. Hoy trajimos una biografía bastante copada, interesante, de alguien que todos saben más o menos su historia, pero no podía faltar en Gladiador de la Cumbia. 451-6917, los teléfonos para los que se quieran comunicar con Gladiador de la Cumbia. Si no, buscan Pablo Lima ahí en el Facebook o Cumbia Cumbiamberos y se pueden contactar vía Facebook con Gladiador de la Cumbia. Estamos en 60, 10 y 11 en el Centro Cultural Autogestionado de Olga Vázquez. Le trajimos un poco de cuarteto, Pulpo, a vos y a la gente para que baile, para que se mueva el ritmo del Tunga Tunga. Y alguien que no podía faltar en todas las biografías que hemos hecho es el querido Potro Rodrigo. El Potro Rodrigo, cuartetero por excelencia, ahí gestado desde su ídolo máximo, que es la Mona Jiménez. Aunque muchos hayan querido plantar una discordia entre, o un clásico ahí, como un River Boca entre la Mona y Rodrigo, la realidad es otra. Lo que suena es La Liga. ¿Sabés que me puse a compilar un poco de todas estas canciones que siempre digo, che, Pulpo, guardate esta que está instrumental? Y llego ahí como a unas 15 canciones de instrumentales de cumbia. Están muy buenas, ¿eh? Tengo que seguir ahí buscando que no se me pase ninguna entre los discos que más me gusta, porque yo después me acuerdo y digo, ah, mira, esta también es instrumental. Rodrigo viene de familia ya de que estaba muy metido con el tema de la música, que lo vamos a ir desarrollando un poco en la biografía que vamos a hacer hoy de Rodrigo. Pero uno acostumbra a conocer al Potro como las canciones bien cuarteteras, que es con lo que se hizo gigante, se hizo conocido, se hizo popular. Más allá de que venía remándola con otros, no con otro género, con otro tipo de cuarteto, también un poco de cumbia, un poco de rock. Y dentro de sus primeros discos, que él hizo ya en su carrera profesional, estaba esta canción que se llama La foto de tu cuerpo, que es una canción que Rodrigo hizo cuando tenía apenas 13 años. Yo escucho la letra y digo, yo a los 13 años escribía cualquier cosa. Escucho la letra de la canción y digo, mirá vos, el potro. Entonces, como para arrancar esta biografía, porque vos decís, bueno, hacemos biografía de Rodrigo. ¿Qué escuchamos? Soy cordobés, escuchamos Fuego y Pasión, escuchamos Lo Mejor del Amor. Las canciones que ya conocemos todos, ya nada, vamos a hacer una hurgando en algunas otras también canciones que por ahí no estén todo el día sonando en la radio o en el boliche. Algunas trajimos también, obvio. Pero yo quería ahondar más en este tipo de composiciones y canciones de Rodrigo. Que la verdad que son muy buenas. Y están muy lindas también. Yo esta canción, La foto de tu cuerpo, no la había escuchado. Sí, otras más viejas de la época de él. Pero esta no la había escuchado. Y resulta ser que es la canción que lo inicia también en todo esto. Porque su primer disco se llama así, La foto de tu cuerpo. Que es por esta misma canción que Rodrigo había escrito de muy chiquito nomás, Y para arrancar con esta biografía de El Potro Rodrigo, vamos a escuchar esta canción. La foto de tu cuerpo suena así, mirá. Tiene todo como el rock and roll esta canción, ¿viste? Pero en ti no existía eso que todos llaman pasión. Eso es el lap en el bajo. Y también me pasa, no sé si te pasa a Pulpo o la gente que está escuchando, que no identifica a Rodrigo con este tipo de sonidos viejos, ¿viste? Porque se lo... la imagen que tenemos de él es jovencito, con un sonido más moderno. Entonces decís, ¿cuántos años tenía Rodrigo? Rodrigo Alejandro Bueno, que nació en Córdoba el 24 de mayo del año 1973. Su madre, Beatriz Olave, que la conocemos ahí de tanto andar en televisión también, antes de que Rodrigo falleciera, ya salía mucho en televisor. Y su padre, Pichín Alejandro Bueno, quien era, trabajaba en compañías de disco como Columbia Records y BGM, y era productor musical su papá. Y su mamá era compositora de canciones, quien le componía canciones a muchos cuarteteros del momento, desde Cuarteto de Oro, Cuarteto Berna, La Mona Jiménez y demás. Por eso la mamá de Rodrigo era amiga de La Mona Jiménez, se conocían. Y también La Mona dice que yo lo tuve a Rodrigo de muy chiquito en mis brazos, porque a los 2 años fue su primera aparición en televisión de Rodrigo, en un programa donde estaba La Mona Jiménez, y subió en brazos de La Mona Jiménez, que no pude ver bien porque dice estaba conducido por La Mona Jiménez, pero que yo sepa no sé si La Mona Jiménez alguna vez tuvo un programa propio o fue un paso que tuvo ahí en la televisión y justo estuvo Rodrigo. Después, más allá, más de grandecito, a los 5 años, porque estamos hablando recién a los 2 años, a los 5 años, él pedía a su familia de que le regalen un micrófono, porque él quería cantar. Dice que se ponía, hacía las poses del cuarteto, porque era muy fanático de La Mona Jiménez ya de chiquito. Y un tío carpintero, como la verdad era que la familia de Rodrigo estaba pasando un momento bastante complicado económicamente, un tío carpintero le hizo un micrófono de madera. Y ahí fue cuando él empezó a darse el gusto de hacerse el cuartetero adelante de todos y cantando con su micrófono de madera y con algunos instrumentos de juguete que tenía con sus amiguitos que iban del barrio, que iban a su casa. Él enseguida formaba una banda. Vos ponete a tocar esto, vos ponete... Y entre todo ese bochinche, Rodrigo era de cantar unos temas que inventaba en el momento, que le gustaba a él, de La Mona y demás. Ya a los 8 años, una vez en un recital de La Mona Jiménez, es cuando él piensa y dice, yo quiero estar dentro de esas botas brillantes como la que tenía La Mona, y quiero ser un cantante cuartetero. Esta canción que escuchábamos, muy conocida, un hit de los grandes hits de Rodrigo, que pertenece en realidad al percusionista al Bang Bang, al percusionista de La Mona Jiménez, fallecido también. Grabó un disco infantil, o sea, tuvo su participación en un disco infantil de canciones infantiles de muy chiquito, que era para Canal 13 y demás. Eso eran muchas movidas también que conseguía el padre por ser productor y de esas empresas discográficas muy conocidas. Y a los 8 años empezó a interesarse mucho por el cuarteto, y es donde empieza a formar parte de vez en cuando ahí, a cantar algunas canciones como con su grupo. Mira, que ya te voy a decir el nombre del grupo mientras escuchamos esta canción. Pulpo, mira, ahí está el grupo Chévere, se llamaba una de sus primeras bandas, que fue invitado en ocasiones a unirse con ellos en el escenario, y al año siguiente se dio cuenta que eso era lo que más quería Rodrigo y abandonó la escuela ya, o sea, de la primaria, que es un poco cómplice con la madre, porque obviamente dice, mi papá no me mató porque yo corría más rápido que él, nada más, pero yo decidí dejar la escuela para dedicarme de lleno a las bandas. Y también su padre lo empezó a enganchar en la tienda de discos también que tenía, donde vendía algunos discos. Después de Chévere, también pasó por una banda que se llama Manto Negro, que le ofreció a Rodrigo formar parte de la agrupación, ya como parte, no como invitado como pasaba con Chévere, sino ya formar parte. Grabó su primer disco ganó su primer sueldo a los 13 años ya como músico profesional, y ahí ya empezaba a ahondar en la carrera bailantera. Pero, ¿qué pasaba? Como Rodrigo no alcanzaba el éxito ahí en Córdoba, después de 5 años ya de formar parte de una banda profesional, en 1987 ya había publicado su primer álbum, que este tema que estábamos escuchando hoy, que se llamaba La Foto de Tu Cuerpo, no pasaba nada. Entonces el padre decide traérselo a Buenos Aires. Acá pasa una cosa media loca con Rodrigo, que era el apoyo incondicional de los padres, de querer tener al nene, viste, así triunfando, y el fanatismo de Rodrigo también por querer ser cuartetero. Y en la escuela él decía cosas como: yo voy a ser famoso, yo voy a ser, ya de muy chiquito, yo voy a ser reconocido. Y era una convicción que tenía él muy fuerte sobre eso. Después de empezar su carrera como solista acá en Buenos Aires, que él graba su primero y segundo disco e intentan meterlo en Córdoba, y productores de Córdoba le decían que no andaba, que hoy supongo que todos los que lo habrán rechazado a Rodrigo en su momento deben estar como el enano de Olmedo, con un revólver apuntando a su parte más íntima, porque se deben querer pegar un tiro. Porque se han, obviamente, perdido una figura muy reconocida, que después fue del cuarteto, y a lo que llegó Rodrigo con todo lo que fue después. Vive al 840 en una calle bien fifí. En todo eso de que empieza Rodrigo a andar por Buenos Aires y a empezar a formar parte de las bailantas como Fantástico, donde fue su debut en Buenos Aires, en su momento que él empezaba como a despegar, pasa algo que lo marca para toda la vida a Rodrigo, que fue el fallecimiento de su padre, de Pichín Bueno, que obviamente era un apoyo fundamental e incondicional de Rodrigo, y eso sucedió que le pegó demasiado fuerte, y estuvo como 6 meses donde no quiso hacer nada, hasta que empezó a salir adelante. Y una de las cosas que él de grande se ponía mal era de que el padre no haya podido ver a lo que había llegado realmente Rodrigo. Vamos a escuchar una canción más de Rodrigo para ir con esta biografía. Esta canción se llama No me verás en los bares, que también es del primer disco de este, de La Foto de Tu Cuerpo, y una canción que me gusta mucho a mí, que se llama Señora de Madrugada, que es una cumbia, que para más o menos mostrar en todos los géneros que anduvo dando vuelta a Rodrigo hasta que se decidió por fin decir: loco, yo soy cuartetero, quiero hacer cuarteto. Y eso fue también de la mano de Magenta, quien vio también esa posibilidad en Rodrigo. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, mientras que vamos a recibir también a la invitada del día de hoy, que ya no es como invitada, ya es como co-conductora, porque aparece y se sienta al lado mío y conduce el programa junto conmigo ya. Así que vino Melissa Lobos, y mientras que se va acomodando, vamos a escuchar estas dos canciones: No me verás en los bares y Señora de Madrugada. Lo siento, pero en este juego has perdido. Lo siento, jugaste con mi corazón. No vuelven las cosas que ahora se han ido. No me verás los amigos y amantes, seguro no te faltarán. No hay nada detrás de este mundo, no hay nada. No creas, no creas que voy a durar. Gente llorando tu amor. No me verás andar por los bares perdido entre humo y alcohol. No me verás entre la gente llorando tu amor. Su rezo pide a Dios que le entienda. En el diario La Voz, porque Rodrigo fue canillita en un tiempo, fue uno de los primeros trabajos en el kiosco de diarios y revistas de su abuela para llevar y ayudar un poquito en la economía de su familia. Empezó a trabajar como canillita de chiquito, a vender diarios, y dice que se paraba en una esquina a esperar que le compren algún diario, y él cantaba todo el tiempo, vivía cantando. Estamos acá con Melisa Lobos. ¿Cómo te va, Melisa Lobos? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? Una belleza, ahora que estamos escuchando cuarteto. Falta el Ferné nomás. Falta el Ferné nomás. ¿Te gustaba, Rodrigo? Sí. ¿Te mucho. Gusta, va? ¿Te gusta, Rodrigo? Sí. De hecho, sigo teniendo una reliquia que se conserva como tradición en mi casa, que me regalaron a mí el cassette de Rodrigo cuando yo tenía como 10 años. Cuando recién tenía mi primer Walkman. ¿Viste? El Walkman. ¿Te acordás qué cassette es? A 2000 tenía. Ah, mira, o sea, de cuando ya hacía cuarteto ahí. Sí, sí, y después tuve uno anterior, pero tuve uno de Gilda de 90 minutos, ponele. De 90 minutos esos que duraban. Y me lo había regalado mi tío, y el de Rodrigo me lo regalaron para una Navidad. Y aún lo tengo, y se pesa la cinta a veces, entonces lo ponemos, lo tengo que sacudir un poquito. A veces Rodrigo aparece como... Hace, ¿viste? Pero bueno, zafa, sale. Los cassettes de 90 se trababan a veces. No, cuando... en la mitad era la muerte. ¿Sabés que el otro día escuché una anécdota que me hizo sentir viejo? Que una amiga, la hija chiquita, ve un cassette arriba de la mesa. Me dice, mamá, ¿para qué es esto? Eso era, se escuchaba música. Y entonces agarró un auricular y quería ponérselo al cassette. ¿Entendés? No, imposible. O sea, ya está. Objetos que han pasado de... Y a mí me sorprendía, pero calculaba para qué servían con los magenta, los grandotes, los cuadrados, esos grandotes. Eso, los magazines. Pero yo eso no lo usé, ¿vos usaste eso? No, mi abuelo tenía una caja con esos. Y cuando los vi, me sorprendían, porque era como, ¿y esto? ¿Qué será? Claro. ¿Dónde lo metés? Así que sí, también. Claro, pero vos imaginate, vos veías un magazine, era como un cassette grande. Con cinta. Tenés muchos elementos del cassette chico después. Claro. Vos imaginate que alguien, un chiquito, ve un cassette y no encuentra ningún elemento de ahora, ¿viste? ¿Cómo se prende esto? Y los grabadores también, los chiquititos con cassette. Claro. Ya no se usan. Ahora es todo. No, olvídate. Yo tengo uno de esos de periodista, ¿viste? Que se grababa. Claro. Que era una fortuna eso, salía en un momento. Mi hermana estudió así y se compró uno de esos que costó un huevo y ahora está ahí. Como reliquia. Sí. Mi abuela tiene uno también de cuando hacía sus conferencias y grababa y tenía eso. Y conseguir los cassettes era una... En el pueblo no podías conseguirlo. Y la ventaja que tenía que hacer era el que podías grabar. Claro. Y si te venía un original, le tapabas el cosito cuadrado. Claro, con papel cinta o papel. Y los grababas encima. Sí. Mirá las cosas que hacíamos cuando éramos pibes. ¡Deporte en el recuerdo! Claro. El Pulpo está diciendo, yo esa parte no la viví, vos sos de la época de los magazines. Pulpo, ¿vos cuántos años tenés? ¿30? ¿Sos más chico que yo? Se puso mal. No voy a decir mi edad, pues se larga llorar. Me siento re grande. Escuchá, bueno, para seguir con la biografía un poquito de Rodrigo. Rodrigo, ¿qué pasa? Su primer disco, así que empieza a grabar como artista cuartetero, viene de la mano, mira, léemelo ahí, fíjate que Dice Magenta, el primero que está con Magenta Disco. ¿Viste? Ese es de Polygram. Acá. Lo mejor del amor. Lo mejor del amor, que fue el hit y la canción. Fue lo mejor del amor. Que él empezó a hacerse conocido a nivel nacional ya a salir. Tenía un problema también con el tema de los cuarteteros en Córdoba, que como él se había ido y volvió después de mucho tiempo, y me he cruzado con algún cuarteto, con algún cordobés, más los cordobeses medio que lo tienen ahí, no todos obviamente. Claro. Pero lo tienen ahí porque él triunfó en Buenos Aires, se fue a Buenos Aires. Claro, no y en para, Córdoba. Para los cordobeses eso había sido casi como una traición, pero en realidad, si uno se fija, hasta uno de Buenos Aires, de La Plata, de Catamarca, de Uruguay, de Bolivia, cantaba Soy Cordobés. Y eso fue un logro también bastante importante para alguien que quería llevar su folclore hacia otras partes, hacia otras provincias. Y después del disco de Lo Mejor del Amor, contame un poquito qué otros han seguido, Melissa. Siguió La Leyenda Continúa. Eso es el... En 1997. ¿Y qué más? También de la mano de Magenta. Después vino en 1998 El Cuarteteando. Él un poco eso de La Leyenda Continúa lo comenta como que en realidad vino de la parte de que su papá había sido muy requerido por estas discográficas, ya que él trabajaba en eso de productor. Y dice, y de repente me encontré en una posición igual, mi viejo como productor y yo como cantante. Las discográficas todas querían tenerme con él. Por eso, después de Lo Mejor del Amor, llega La Leyenda Continúa. ¿Qué? Y después me decís Cuarteteando. Después vino El Potro. También en ese, entre 1998 y 1999. Y después vino el famoso A 2000. Que también tiene mucho dentro de su discografía, discos en vivo. Y empieza a hacer shows de casi 49 recitales. Es una locura. Sí, 49 recitales en una sola gira. Hacer más de 20 shows en un fin de semana. Muchos eventos aparte. Ir de Viña al Mar, qué sé yo, Mar del Plata. Todos esos eventos en el aire libre. A tocar demasiado. Y bueno, toda la historia que más o menos conocemos de Rodrigo, que muchos la conocen porque esto pasó nada más que hace 14 años y menos. Y todavía muchos de nosotros lo vivimos en carne propia. Es más, la gente de mi edad o la gente de tu edad eran chicos. Por ahí vos eras más chica. Y era como el boom del momento, Rodrigo. Mi mamá me despertó. Me acuerdo que me largó a llorar, bueno. Nada que ver. Claro. Mi mamá lo había visto en Crónica y me vino a ver. No, me puse re mal. Porque en su momento, bueno, después de todo eso, de la vida de Rodrigo, donde, no sé, hasta, no sé, fue su novia Marixa Val y... Y tantos amoríos, empezó, ¿no? Claro, tantos amoríos. Aparte del Potro, era ya una persona muy... como un sex symbol de la movida tropical, donde tenía esa cuestión con las mujeres que era... que aunque él negaba ser alguien mujeriego, sino que él, dicen que era una persona que atraía al sexo opuesto. Y también tenía sus cosas buenas, como el hecho de ser un pibe muy humilde y que colaboraba mucho con los hospitales y demás. Pero son cosas que, viste, por ahí después aparecen cuando él fallece, ya, sí. Claro, y la gente empieza a hablar un montón de... que él mismo en un video lo dice... El día que yo me muera, seguro voy a ser mejor que lo que soy ahora, voy a vender un montón de discos. Que fue encima una de las notas últimas de él. Su último recital, que fue en Escándalo, acá en el mítico boliche, que ese fue, yo me acuerdo que ese día yo iba a ir, y no porque me guste Rodrigo, porque yo iba a bailar a Escándalo, y yo en ese momento Rodrigo era como una cosa que estaba ahí, que era mucho, ¿viste? Era el boom tan grande que me cegaba, era como algo que para mí no debe ser esto. Y escuchaba poco de Rodrigo, esa es la realidad. A mis hermanas les gustaba más y demás. Pero hay una cosa que sí es cierta, que si Rodrigo no hubiese muerto, no sé qué hubiese pasado con la cumbia villera, por ejemplo. Porque era fue un vacío tal el que dejó Rodrigo dentro de la movida, que, sí, que dio pie a otras cosas que venían naciendo, sí. Porque ocupaba y copaba mucho. De repente también salía Huarte el Olmos. Imponía una moda, impuso un estilo. El cuarteto empezaba a ser consumido al 100% en otro lugar que no sea en Córdoba. Que pasa porque el cuarteto cordobés se escucha mucho en Tucumán, en otras provincias. Pero en Buenos Aires no había sucedido y viene de la mano de Rodrigo. Me pasó cuando fui a ver a La Mona, que hablábamos con un tachero que me preguntaba... que como yo había venido a ver a La Mona, si se escuchaba a La Mona ya, y yo me ponía a pensar, y en realidad acá de La Mona se conocen muy pocas canciones, y de Rodrigo conocemos todas. Claro. Es como en el repertorio popular de nosotros está, y es el cuarteto. Se identifica. En la fiesta de 15 vos escuchás esto. En todos lados, sí, en el boliche se siguen pasando las canciones de Rodrigo y más, es un momento especial de la noche. Aparte más, el disco A2000 creo que fue el que más se escucha. Igual me parece que también lo que estuvo bueno de Rodrigo es que él impuso, aparte de una nueva formación en el cuarteto, esto de la batería, la tambora, el tema de que tenga un animador, que el animador también hacía voces y un montón de cosas. Tenía esto que en Buenos Aires no estaba. No estaba. Me acuerdo mucho de un recital que tiene en el canal de la música, CM. Que, en CM, que él fusiona estilos. Por ejemplo, en el tema Qué Ironía, al final te dice tango y te hace la versión de... Versionada de tango, lo engancha y hace otro, decía que las canciones de Rodrigo tenían mucho de tango. Y tiene tenía eso, de que imponía y que él quería imponer también algo nuevo. Lo que sucede después de este recital de Escándalo, a las 3:30 de la mañana, fue, encima él venía de los 13 Luna Park, de los 13 míticos Luna Park, que llenaron con entradas agotadas y demás, las fans que lo seguían por todos lados, los fans también. Decide también bajar un cambio porque era demasiado el laburo que estaba teniendo y empezar a hacer menos, habla con sus músicos y demás, empezar a tener menos recitales, y justamente esa noche había tenido uno solo. A veces se lo involucra a Rodrigo dentro de la cantidad de muertes que hubo en rutas por esta movida locada de la movida tropical, de tener 20 shows por noche, pero justamente esta noche había tenido uno solo, que había sido el Escándalo, y a la vuelta fue que pasó, bueno, todo lo que ya sabemos, el choque con la camioneta, que estaba involucrado Pesquera con la Blazer blanca, él con su camioneta roja, que parece que lo pasó, que pegó un volantazo y demás. Justo en esa noche había conocido a Olmedo, el hijo de Olmedo, que lo conoció comiendo y que se prendió, y fueron amigos de ahí, no es que se conocían de antes. En la camioneta sí. Viajaban 5 personas, murieron 2, que fue uno, Olmedo y él. Y bueno, y esa trágica y triste noticia que recibimos todos en ese día feísimo, que me acuerdo que llovía, que era un día... ¿Vos estabas acá o estabas en el sur? Yo estaba en el sur. Bueno, acá yo me acuerdo que llovía muchísimo, que era un día muy feo, que yo venía de bailar y me levantó mi papá, y me siento y me dice, ¿viste lo que pasó? Y cuando vi que había muerto Rodrigo, por más que yo no consumía, era alguien que creo que a todo el mundo le pegaba por su carisma que tenía, y nadie quería desearle el mal a Rodrigo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Más allá que dentro de la movida, además, él había amagado varias veces con retirarse porque había recibido amenazas de muerte, porque estaba ocupando muchísimo dentro de la movida tropical. Y, sí, un montón. Y había mucha envidia también y lo querían bajar de muchas maneras. Y aunque por ahí eran solamente amenazas, Rodrigo más de una vez insistió en dejar los escenarios de dejar de tocar en vivo para dedicarse a la producción y demás, que después en otras notas también lo termina desmintiendo, como diciendo fue una estrategia para que me dejen en paz un poco, porque realmente más allá del cariño que todo el público le tenía, desde otra parte recibía, se había ganado enemigos por el hecho de su éxito, que había sido un boom, no había pasado dentro de la movida con nadie. Sí, fue con nadie, ni de las mejores bandas que tengamos pensado en lo que es Buenos Aires y todo el país, bueno, sacando Córdoba con lo que ha pasado con La Mona, no es que nosotros escuchamos el boom de Ráfaga que hizo 13 Luna Park, no había pasado todavía, ni con Rick, ni con Sombras, ni con los mejores referentes de la cumbia o del movimiento tropical había pasado, y con Rodrigo había llegado a eso, y fue una noticia re triste la de esa vez. Hoy los músicos lo recuerdan y todo cómo era él, y dice que era una persona que se debía mucho al público, que él sabía, estaba muy claramente lo que él quería con la gente y lo que él quería como su producto. Él era un tipo muy capaz, que hacía sus canciones, que se levantaba. Dice, a nosotros nos comimos una parte por ahí fea de Rodrigo, que era el maltrato a veces arriba del escenario, de que nos puteaba y demás, pero al final yo hoy tengo que decir que el chabón tenía, de muchas cosas tenía mucha razón, porque entendía muchísimo la música. Nosotros por ahí estábamos haciendo una canción, cuentan los músicos, y él estaba durmiendo y bajaba corriendo la escalera y te decía, esa nota no va, decía. Era una cosa que tenía obsesión con su trabajo. Así que, bueno, hemos hablado bastante de la biografía y de la vida un poco de Rodrigo. ¿Tenés algo para acotar, Melissa? Las bandas que surgieron después, porque además de Walter Olmos, que el disparador fue Rodrigo y que su boom lo tuvo también desde ahí. Y que medio que el tipo de cuarteto que hacía Walter Olmos era en algunas cosas medio estilístico a lo que es Rodrigo. Rodrigo también impuso en las canciones un poco de lo que sería el cuarteto romántico, porque muchas de sus letras son románticas, no es que le habla solamente al vino, la joda, qué sé yo, más allá del soy cordobés. Pero también impuso eso de tener un cuarteto bastante romántico. Y cuando él fallece, aparece la banda de Ulises, el hermano, y después la famosa 840, que estaban algunos de los, por ejemplo, el animador, creo que el acordeonista y no me acuerdo qué otro más, estaban en esa banda, que algunos mantenían otras canciones, esas canciones de algunas de Rodrigo y otras nuevas. Ahí estamos. Y trajimos dos canciones para finalizar esta biografía, que es una canción muy linda, a mi criterio, que he elegido siempre, como en todas estas biografías. Un largo camino al cielo, que es una canción dedicada a uno de sus músicos que también tuvo la mala suerte de dejar de vivir a los 27 años, también de muy pibe. Y él le dedicó una canción que para mí es hermosísima en la letra y mucho más. Y Aprendiz. Un temón de Alejandro Sanz. Que es una linda versión que hace Rodrigo. Sí, sí, y suenan de esta manera. Alejandro, que nos miramos en el cielo. Gracias por haber sido cordobés y cuartetero. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar. Que tengo en casa un cojín sin estrenar. Seguro ser el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García y juntos salir a fumar. Mirarlos desde arriba. Seguro ser el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Charly García y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. ¡Hey! Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira. Alejandro, un ejemplo de la vida, un largo camino al cielo, testiculina de macho. Te extrañarán mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. De tus compañeros de trabajo. Si cuando me acuesto recuerdo tu veía y dale bailando. Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la Vía Láctea. Lo

radionautafm@gmail.com. Hace tres años estaba acá en La Plata, estudiando psicología, trabajando en los fines de semana en gastronomía. Que no voy a la facultad a estudiar. Estoy siendo como muy concreta. Hace tres años estaba acá en las nubes. Disfruto mucho de la vida, de mis clases de economía, que me divierto mucho con mis alumnos. Hace tres años que estoy intentando terminar la carrera. Hace tres años que nació una radio popular. A pesar que la escucho todos los días, no me acordaba que había sido tanto. Hace tres años que estoy en Radio Nauta. Hace tres años que seguimos luchando y organizándonos y sumando vida. Hace tres años que disfruto de esta bella radio. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Mañana en Radio Nauta. Pobres y envidiosos. Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos a pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. Voy a darte unos tips. Bueno, ¿sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. ¿Ves las cositas que nos preguntamos todos, no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Jueves a las 4 de la tarde. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 14 de noviembre, desde las 23 horas, Radionauta festeja sus 3 años con karaoke y fiesta. Entrada, 20 pesos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Radionauta. Sonido para que sea. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia. Un programa de la Emporio Tropical. Si el 2x1 lo llevas, el 3x1 lo escuchás. Un artista en tres bandas. ¡Es el alfa de los pibes teatro! Pulpo, no tenés boca seca acá, dice la... La compañía de hoy dice, no tiene la boca seca acá, no sé, Pulpo. Tiene aparte, el termo ahí. Claro, aparte no de manejar la operación del sonido ahí, tendría que ocuparse de que. Mínimo, podés ir abajo, decir a los chicos, che, me financian una cerveza, algo, que los chicos la pagan. De última mentí, los pibes de la radio la pagan, decís. Y nosotros después, vamos, la pagamos. Mínimo. Después nos vamos por debajo del límite de la ventana, cosa que no vean cuando claro. Vos te vas. Ahí medio agachado. Ahí a la guitarra, ¿viste? ¿Sos de piba fogonera? ¿De cuando hay así alguna reunión? Melisa, cantate un tema. Sí, pero soy mala para la guitarreada, porque yo no me sé los temas que se saben todos. Ah. ¿Viste? Depende. A mí me tiene como la che pibe de las cumbias, ¿viste? Como soy rocola de cumbia. ¿No te sabés un tema de fulano? Me acordé y le largo una cumbia. ¿Pero qué? De cumbia, sí. O sea, o te piden, claro. Che, hacete una de Silvio Rodríguez. Silvio no. Rodríguez. Ojalá. Eso para ir yéndose. Así ya te cuento, ¿viste? Ojalá, te la canto. Me puedo acordar la letra. Dale, y una de las pastillas, cuando te dice una de las pastillas. Te querés matar. Una del indio. No. ¿No te pasa? ¿No conociste a alguien alguna vez que el típico del fogón, que es el cebado? Que es el, estás tocando, viste, che, tocaste una de Héroe el Silencio, ponele, vos estás, bueno, esta, y arrancaste así, y a la mitad, no, y una de coso no sabés, viste, todavía no terminaste, no llegaste al estribillo. Sí, de sí, a mí me pasa eso. ¿Viste que está ese personaje siempre, el cebado? Por eso tengo gente, mis amigas, por ejemplo, tenemos a la señorita Julie Giancafil, cantante de Las Cachitas. Ella la fogonera por excelencia. Ella le podés tirar cualquier canción que te la saca en el toque y... Ya, se prende. Yo eso, mirá. Entonces siempre que, por ejemplo, soy re chanta, porque si hacemos un asado y está la Yoli, Doña Yoli Campos o Doña Julie Giancafil, listo. Strunk, le enganchamos la guitarra y cantate una de Fandermole, ponele, sabemos que la van a saber, ¿viste? Yo una vez vi una zapada de fogonera de casi 2 horas de Noelia Sin Cuna en el teclado con canciones que le iban tirando. Sí, bueno, pero a la Noe no le cabe la guitarreada. No le gusta la guitarreada, se pone de mal humor eso de que terminamos de comer, guitarreamos y empieza, no. La aburre porque, claro, como estamos cantando todo el tiempo, a ella le aburre eso. Pero necesita como power. Así que, ¿sabes? Como lo que ella caracteriza como power es agarra a ella la guitarra y empieza a tocar temas con la guitarra. Y hace cosas como... Toca la guitarra. la rasca, pero se sabe. O por quintas. Se manda. Igual, a mí el fogón me gusta. Igual, soy, agarrar, che, hay una guitarra ahí y estoy mirando que alguien está tocando y me pinta el che. Quiero tocar un tema. Sí. ¿Me la prestás? Una vuelta me pasó. Después difícil. Y no me la quisieron prestar la guitarra y me re dolió. No se hace eso. No se hace. La guitarra no se mancha. Lo que no me gusta es el a capela. ¿Cantaste algo a capela? No. También. Nah, si no tengo la guitarra. No, es como tocar la guitarra con funda. El a capela no. Me gusta. No. Tiene otro Dale, sentido, cantate ¿sí? algo. No me gusta. Improvisá. Tiene que estar la guitarra ahí. ¿Y qué canciones podés ponerle? ¿Qué tocarías en una canción de fogón? ¿Una canción de fogón? Depende el fogón. ¿Depende el fogón? ¿Depende la llama, digamos, o qué? Depende del grupo. Cuando voy al sur, por ejemplo, claro. Tengo diferentes guitarreadas. Pero que vos sos de las... Mirá, porque yo también... Esta depende una, de mi grupo de amigos, anécdota, posta, Una anécdota linda que me pasó con el fogón fue en Jujuy. Que fui a Jujuy y es como que todo el mundo que va a Jujuy tiene que ir a tocar un carnavalito. ¿Viste? Entonces en un momento yo miraba y todos sobre todo la gente que va, viste, músicos, se sienten de repente jujeños que hacen carnavalitos, viste. Y me pasó que en un momento, en un fogón, de escuchar 500 carnavalitos, me pasaron, me tocó el turno, viste. Yo empecé a tocar una de las rengas y yo no sé carnavalito. Y estaba tocando una de las rengas y en un momento escucho una mina que estaba en el fogón y empieza, ¡por fin! Decía, ¡por fin! Empezó a gritar lo que yo me entré a reír, que decía, todos estos boludos que se la dan. Hacer carnavalito porque vinieron al norte. Yo quería escuchar un rock and roll. Me causó mucha gracia eso. A mí me pasa dependiendo cuando voy al sur, como yo hacía folclore en el sur, tengo que tocar ciertas zambas, por ejemplo. Tengo la obligación de cantar algunas zambas medias tradicionales. ¿Cómo es? A ver, cantame un pedacito de una zamba. Por ejemplo, hay una zamba, no me acuerdo el autor ahora, pero se llama Jazmín de Luna. Sí, mirá, mi hermana salteña me hacía escuchar eso. Ponele, esa fue con la primer samba con la que yo salí. ¿Es sureño? A las peñas. No, es muy tradicional. Es una de las tantas zambas tradicionales. Bien llorón. Bien, vamos a morirnos todos acá del. Bien de sentimiento. Sí. Dice: por esas calles del amor llegaste a mí. Era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna, llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero, y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días dejándolo todo por sentirte mía, y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar el adiós. Toma. Esos aplausos. Gracias, público. Para Melissa Loz y esta samba que ha tocado. Y eso es, si tenés un público, ponele... Mi mamá, mis amigas, todas mis amigas. Tengo una amiga que todo el tiempo te... Esa tiene que estar. Y además de esa, pues, por ejemplo, la semana pasada vino una amiga mía de la infancia que fue a ver nuestra fecha con Miss Bolivia y Las Cachitas Now. Mi amiga me conoce de esa época y ella fue una de las primeras que me incentivó a que siga música. Diría la única. O sea, que el que tiene algún tipo de sentimiento negativo con vos la tiene que buscar a tu amiga. Claro. Que ella es la culpable. Ella me escuchaba tocar todo el tiempo y me decía, sacate esta canción, viste, así todo el tiempo. Todo el tiempo. Era la típica, no es para nada objetiva, vos es afinada y ella es hermoso. Hermoso cantaste, viste. Y por ejemplo, a ella le encantaba Leo Mattioli y le sabía cantarle una canción que cantaba Leo en Trinidad, que es presiento que ya no tengo ganas de reír ni de vivir, y todo eso te lo debo a ti porque no estás y yo te extraño cada día más. Quiero saber por qué te fuiste sin pensar. Todos me dicen que te tengo que olvidar y no sufrir por alguien como tú que no sabe amar, que es fácil cambiarte por otro amor, pero mi cuerpo necesita tu calor, porque es mentira, un gran querer no se olvida, y mil veces intenté olvidar, con otra busqué reemplazar lo poco que me diste, pero es mentira, un gran querer no se olvida, y solo te quiero decir, con lo mucho que te amé a ti no te pude olvidar, un gran querer no se olvida. Me había olvidado de esa canción. Viejísima. De Grupo Trinidad. Sí. Me acordé cuando empezaste a cantar el estribillo. Que la canta ahora el Chili, la hizo en uno de sus últimos discos. Ah, y la canta terrible, me encantó a mí como la presenta. Y bueno, ese es un claro ejemplo de que Melissa en Los Fogones no toca la que sepamos todos. No, no. Ella saca de la galera alguna canción. Eso que... me pasa a mí, por eso te digo, cantate una cumbia de una cumbia. Yo te toco una de Los Dragones, las cumbias que a mí me gustan y que no, por eso te digo. O me hago un enganchado en la menor y salen todas. La pollera, amarilla, todo eso. Nunca un, qué sé yo, La Nueva Luna, ponele, o... Sí, sí, sí, sí. O Gilda, o cosas así. Sí, sí, sí. La verdad es que decía... Yo quise darte todo, todo de sí. Mi vida. Mira mis adentros, lo que hay de ti. La obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Ahí va. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que recuerda mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿Y a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Esas son de las canciones que uno saca para cantar, sí, en fogón. Sí. O una de Los Decadentes. La de Los Decadentes no fallan. ¿No te sabés esa? La de Corazón. ¿No te sabés? Entonces vos, ¿cuál de todas las Corazón? Porque no, cuando dicen Corazón no sabés si es la de Yo no sé lo que me... ¿No sabés si es esa o Corazón la de Te vi, te gané el brazo de un amigo cuando entras del bar? Esa. La de Coso, de Loco tu forma de ser, sí. Se llama esa canción. Corazón, ¿no te sabés la de Corazón? Me decían a mí, Corazón. Pero bueno. ¿Y alguna canción tuya sos de cantar así? Sí, soy media tímida para cantar mis canciones. ¿Por qué? Porque en realidad las barrera. Largo y no digo, ¿viste? De que tiro la canción. Entonces vos ahí es como un medidor. Si claro. Vos ves que todos ponen cara de qué canción. Qué buen tema, ¿viste? Claro. Pero también depende de los contextos. Pues yo, como soy educadora musical, de clase de música, tengo algunas canciones infantiles. Y tengo algunas medias tiernongas. Entonces, esa la largo con los sobrinos, ¿viste? Y amiguitos que estén ahí, qué sé yo. Entonces, siempre hay alguna mamá que te dice, qué lindo tema, ¿en dónde está? En ningún lado. Empezamos, ¿viste? Es mía. Y si no, tengo algunas cumbias, obviamente. A ver, yo quiero escuchar algo de lo... Esta es una cumbia que la estamos grabando ahora con las cachitas. muchas de las composiciones son de nosotras. Grabala, Pulpo, y que después tengo el... Después tengo para robar. Después que vamos de acá más a ahí. Esta no tiene nombre. En realidad tuvo varias... Cuando escribís, ¿es lo primero que pensás el nombre o...? No, jamás. De hecho, se llama La Sin Nombre. Ahí va. ¿Pero por qué la canción? Porque yo me imagino algo. Porque La Sin Nombre es alguien que no querés nombrar porque da mala suerte, ponele. Sí, La Sin Nombre. ¿Viene por sí, ahí? Sí, sí, sí, tal cual. Ahí va. Y conste en acta que esta es la primera canción que no hago para mí, porque yo como que todas las canciones las hago para mí, se me da trucha. Pero bueno, esta se llama así, La Sin Nombre. A ver. Cae sangrando mi voz cuando recuerdo el ayer. Tantas lágrimas en tu nombre derramé. Si en verdad mi amor para vos descartable fue, fue el embrujo de tu amor. Esa miel me envenenó. Ay, mi corazón con tan poco se conformó. Si a vos te endulzaba otra piel. Pero un día desperté y esa careta te arranqué. Ya no me duele la verdad. Vuelvo dispuesta a soñar, puedo decirte, ahora sin miedo. Si te he visto, no me acuerdo. Cae sangrando mi voz cuando recuerdo el ayer. Tantas lágrimas dibujadas en un papel que un día al viento tiré. Fue el embrujo de tu amor, esa miel me envenenó. Ay, mi corazón con tan poco se conformó. Si a vos te endulzaba otra piel. Pero un día desperté y esa careta te arranqué, ya no me duele la verdad. Vuelvo dispuesta a soñar, puedo decirte, ahora sin miedo. Si te he visto, no me acuerdo. Alta canción, Melissa. Dicen que se viene una tuya ahora. No, que estaba pensando porque estás hablando de temas de corazón. corazón. De tema de cosas así. Voy a cantar una canción mía ahí. Que pero encima la composición es compleja. A mí sí. Me pasa. Es muy trillado esto. Encima, lo bueno es encontrar músicos que piensan igual, sí. Ajá. Primero, que esta es algo que no hice para mí. Segundo. ¿Que no hiciste para vos? ¿Qué significa? Que no te pasó a vos, digamos. Claro, lo que se la dediqué a una amiga. Está bien, pero uno también se alimenta está de bueno. Historias. Que sucede. Me indigné, dije, mi amiga pulpo, no tiene una cumbia despechada. Melissa, dije, le voy a hacer. Yo te voy a decir una cosa, ¿el Pulpo? ¿Compone? Es un alto compositor, porque yo soy fan de muchas de sus canciones. ¿Y dónde la puedo conseguir? Ah, ahora se las tengo yo. Muchas canciones de Batangueando, de autoría del señor. Y ahí se combinaba algo que de lo que disfruté muchísimo, que era la capacidad inventiva y compositora del Chino, una persona que admiro mucho, junto con la de Pablo, que es un alto compositor. Pablo Lecano, algún día, no entendía yo nada. Yo ya le tiré al Pulpo, algún día yo quiero que él escriba algo para que yo cante. Y así que, ojota, a ver si se... Pensaba algo para Cachita también, ¿eh? Ya le tiraba. Se productor de canciones. Pero el Pulpo, yo después te voy a mostrar canciones para que veas. Después lo vamos a nombrar en nuestro disco, así en un Luna Park. Esta canción la compuso el Pulpo. Pero no, se maneja muy bien con las armonías, con sus siete brazos. El otro día pensaba, yo en todos los programas... Digo que el Pulpo tiene 7 brazos. ¿Cuánto tiene? Porque capaz que tiene 8 y estoy 8. 8, ¿no? Bueno, tengo un pulpo rengo yo. De hecho, el nombre científico es Octopus. No, en serio, como Octo, no sé cuánto. No estoy chamullando una vez que hablo. Me superaste. Y ahora que iba a cantar una canción del corazón. Ya fue. Ya fue. No, cantala. Que la cante. A ver, el público, tírame los aplausos. A ver, haciendo poco. Estuviste lento, Pulpo. Sí, le ataron la mano al bullying. ¿Qué pasó? No tengo aplausos. No tengo aplausos para mí. ¿Qué va a hacer? Te iba a decir una canción que habla un poco de cuando el cerebro no piensa lo mismo que el corazón, digamos. Me pasa que, muy seguido. Que vos ya sabés que eso pasó, pero ¿y cómo se lo decís al corazón? Aparte, viste que te di, la gente te mete esa manía de que el corazón es un músculo, pero uno le quiere poner un sentido. ¿Viste el corazón? Y esta canción se llama así, ¿Cómo le digo al corazón? Es una canción mía ahí que voy a cantar. No llores, no llores. No, me pegó ya. Ya no quiere estar conmigo. No sé cómo, ay, cómo decírselo. Si no entiende lo que es un amor prohibido. Soliente en carne viva la pasión. Se marchó y solo me dejó contigo. Y a destiempo quedó toda su ilusión. Prendo un pucho y sirvo un poco más de vino para poder hablar con mi corazón. ¿Cómo le digo al corazón que ya no tiene más tu amor? ¿Cómo le explico que tú tienes un marido, que esta historia terminó? ¿Cómo le digo al corazón que otra vez solo se quedó? ¿Cómo le explico sin lastimar sus latidos que esta historia terminó? Un poquitito ahí en adelante. Ahí estamos haciendo venida y vuelta junto a Melisa Lobos de canción en contrapunto. Parecimos las payadas, ¿viste? Jesús María, todo eso, que se contestan los payadores. Me encanta y admiro eso, ¿no? Yo no sé cómo. Yo conocí un payador, que. Es como, ¿viste?, el rapero, ¿viste? Te larga un verso en un toque. Yo fui y no me aguanté, digo, dale, decime la posta, ¿cómo es esto? No puede ser, lo tenés pensado de antes, cosas así. Y el tipo me miró, yo fui por una página web. El tipo me miró, agarró la guitarra y ahí al toque me hizo una payada con que yo era diseñador web y la página y todo. Me quedé así, mirándolo y digo, nah, no maestro. Sale, le brota de adentro. Sí, sí. La rimada a veces no pega, pero... Tiene como su técnica, no sé, hay palabras que ya uno clave, que ya las tiene dentro y sabe dónde invocarlas para... Pero después, como que hay una estructura, pero dentro de eso juegan muchísimo. Pero yo admiro realmente esa capacidad instantánea de hacer algo, de hacer una canción. Sí, sí, posta que sí. Es admirable. Así que vas a payar ahora algo sobre el pulpo. Dígame usted, compañero. Quiero que cantes otra canción, Melisa. Bueno. ¿A pedido del público? A pedido del público y del pulpo que está entusiasmado con la noche de hoy en esta guitarreada en vivo. A ver si me puedo acordar. ¿Cómo era? Porque ya que estamos, te canto algunas de las cumbias que canto yo. Por supuesto. Este es un de Los Dragones, de allá de. Ahí va, acá hemos pasado a Los Dragones también. Mi gran amor, mi vida eras. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Era una ladrona y es mi amor lo que te lleva. Mi gran amor, mi vida eras. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Amor, lo que te lleva. Oh. Mi vida, yo tengo el corazón herido por haberte amado tanto y me duele hasta la vida de lo mucho que te extraño. Mi vida, yo tengo el corazón herido por haberte amado tanto. cuesta la vida, de lo mucho que te extraño. Tú no sabes lo que duele cuando pasas a mi lado. Yo me muero aquí de frío y aquí te abrigan otros brazos. Mi gran amor, mi vida era para pa. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Eras una ladrona y es mi amor lo que te lleva. Mi gran amor, mi vida eras. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Eras una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Temazo, ese lo teníamos que pasar acá en Gladiador también. La versión de Los Dragones es esta canción. Muy sí. Linda canción. ¿Qué te parece, Melissa, si vamos a escuchar tres temitas? Porque este era el 3x1. Este era el 3x1 que bueno, se pasó. Bueno, pero ¿cuántos temas hicimos entre nosotros? Uf, un montón. Casi. 3x1. Y capaz que después del 3x1 hacemos alguna más. 3x2. Donde hay 3, hay 4. Aparte tenemos un tiempo para pasar el 3x1 y que el pulpo pueda ir a buscar una cerveza si quiere. No, en la radio no hay cerveza. En vivo no. Bueno, una Liberty sin alcohol. Escuchá, una Liberty. El 3x1 de hoy eran tres canciones de ahora, que una de las cosas que tuvimos mucho en Gladiador de la Cumbia es que pasamos mucho sobre del 2008 para atrás, ponen. No hemos pasado tanto nuevo, ¿viste? Piola, claro. Y hoy trajimos de la calle, La Piedra Urbana. Ah, mira. Y una de las últimas canciones de La Liga, que me gusta mucho, que yo ahí metí el dedo también. ¿Cuál de La Liga? Entre el cielo, vos y yo, un temazo. Muy, sí, a llorar. Un temazo. De la calle puse Tú me estás enamorando, que también descubrí que la canta La Piedra Urbana y no sé de quién de los dos es, pero bueno. Y de La Piedra Urbana traje Volverás, que vos sabés que estuve escuchando bastante de La Piedra Urbana y tengo que decir que me gusta. Está muy bueno lo de los pibes esto, ¿no? Voy a escuchar más, porque de lo nuevo sí hemos pasado Rocío Quiroz, por ejemplo. Pero no hemos pasado tanto en Gladiador de la Cumbia, del último. Como que también no tanto de lo que es bolichero. Viste que también está todo ese tipo también de música muy comercial o de cumbia. El guachón, ponele. Claro, de mucho sintetizador. O sea, vos vas a verlos y son un montón de bailarines al estilo guachiturro. Claro, vos decís lo que hacen con pista y cosas así. Y lo único que hacen es la pista. Sí, no hemos pasado. Sí, hemos pasado, qué sé yo, Comanche acá. Que era lo mismo, pero de los años 90. Claro. No, ahora trajimos tres bandas que están... Qué sé yo, no sé, El Villano. Claro. Que están piola, suenan muy bien. Así que vamos a escuchar esto. De la calle con Tú me estás enamorando. Después Volverás de La Piedra Urbana. Y Entre el cielo, vos y yo de La Liga. Y mientras vamos a buscar algo para un agua mineral. La garganta. Todo el día paso pensando en ti. Loco, me mata tu mirada, la forma en que me hablas. La luna nos invita a fumar. Vení, tus besos que me incitan, las ganas de amarte. Oh yeah, tú me estás enamorando. Yeah. el corazón golpeado y muy mal herido. Esa botella fría, la galera en mi vida. Escucha, y ahora no copies, somos la piedra urbana. Tengo el corazón golpeado y muy mal. Tal vez en los labios que hallé y que vuelvan a ser. Esta noche saldré a buscar una mujer que me ayude a olvidar que te tuve una vez. Volverá llorando, buscando mis besos. Mentira, dirás que te busqué y que no te encontré. Ya no estaré, verás que te olvidé. Ahora sí, para vos, Diego de Lucía. Tal vez en los labios que hallé y que vuelvan a ser. Esta noche saldré a buscar una mujer que me ayude a olvidar que te tuve una vez. Volverá llorando, buscando mis besos. Mentira, dirás que te busqué y que no te encontré. Hace todo. A veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Involucrada en este tipo yo de cosas. Yo tuve la suerte, con mi tía no me llevo muy bien porque es la típica vieja chusma del pueblo, ¿viste? Pero mi tío era un copado, mi tío tenía problemas con el alcohol, pobre tío, le gustaba el vino tinto. Pero aparte de eso, era un tipo muy serio, muy callado, ¿viste? Porque tenía que aguantar, ahora lo entiendo, si mi tía le quemaba la cabeza era re insoportable. Pero mi tío era de levantarse a la mañana, se probaba el mate y tenía como religiosamente poner ciertos discos y cierta radio, ¿viste? Y entre esos discos que ponía, porque él se compró el primer, no sé cómo llamaba, el equipo... ¿El Winco? No, el que venía, el cassette. Centro musical. El mini componente, sí. Digamos, que era el cassette, el CD y el disco vinilo el arriba. Disco era lo más, tenía re completo. Hoy no vienen con uno que era Filco, creo, una cosa así. Bueno, entonces él estaba como loco porque tenía su colección de la revista Gente, que era el Tropimix o Tropitroni, no me acuerdo cómo era. Y escuchaba todo el tiempo, escuchaba Chupete mucho tiempo y escuchaba todo este tipo de cumbia. Daniel Lezica. Sí, sí, sí. Lecica, el conejito. ¿Sabes que en esta sección Alcides. Nosotros nos ponemos medio de color amarillo, así viejos, y recordamos alguna cumbia de esos momentos? Tenés claro, ruido, viste, en las grabaciones. Claro. Siempre traemos cosas, no sé, 70, 80. Que es una sección que nació de repente, de la nada, así. Con el pulpo nos copamos y empezamos a meter. Y hoy nos pusimos noventosos. Porque no trajimos, dijimos, se acercan los últimos programas de la Hora de la Cumbia y hay bandas que no hemos pasado y que son parte de la historia de la cumbia argentina. Como por ejemplo, te voy a decir, Los Chacales, Comanche y Luz Mala. Se faltó Malacate, ¿no? Y faltaba Malacate, faltaba La Marca, faltaba La Roca. La Marca. Había muchísimas canciones, bandas que por ahí tenían una, dos, Los Ávila. ¿Qué sé? La Marca no cantaba el de Mi Nena, Mi Sí, nena. Cantaba ese de... Generación X también estaba. La de La Marca cantaba la de... A ti te la entierro. ¿Me escuchaste? A ti te la entierro. No, a ti te la entierro. No me sale la del vino. Quiero vino, quiero esa, vino, quiero esa cantaba vino. La Marca. Bueno, trajimos tres canciones de Los Chacales, Comanche y Luz Mala, que no son los hits de cada uno. Porque si no íbamos a escuchar la de Quédate aquí o vete de mi lado. No. Porque decimos, mirá, andá poniendo la de Los Chacales. No, mirá, trajiste la de taratatín, taratatín. Escuchá. Altas canciones. Ojos suelen brillar perdidos en la inmensidad. Este, te juro que no me lo acordaba. Porque no era de los hits, pero es un temazo. Mira, vamos a escucharlo, pulpo, dejalo. Cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón, ¿dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del Chacales ahí. ¿De quién es esta canción? De Peteco Carabajal, es un clásico de Peteco. Hoy cuando Estrella la, Azul. Cuando la escuchaba decía, esta tiene una tonada de que es un folclore o algo de eso. Aparte, más allá de que es folclore, hay una versión. Ahora, Peteco es compositor de casi toda su música y es un tipo que es bastante autodidacta. Todos sus sabe tocar violín, quenata, bueno, todo. Y hay un documental que le hacen en el famoso Encuentro en el Estudio, una entrevista, que le preguntan, ¿vos así como componés toda tu música, podrías tocar un tema solamente vos, todo? Entonces lo editan, van grabando cada toma y después lo editaron. Y Peteco graba el bajo, el bombo, la guitarra eléctrica, la quena y el violín. Y canta del mismo tema. Y los arreglos divididos de cada cosa, ¿no? Es terrible. Grosso. Bueno, el Chili hizo eso también. Claro. Hay un disco grabado todo por él. Por él. Percusión, bajo, guitarra, acordeón, todo. Y otra canción, mira, poné la de Comanche ahora, pulpo. Porque vos te imaginás a Comanche con el Conta, con el de... ¿Cómo te lo digo? Temazo. Trajimos esta que también tiene un toque tanguero esta canción. Una letra que por ahí, ahí como vos recién develaste el misterio que yo no sabía de que esa canción de Los Chacales, la de Peteco. Escuchá. Una copa de más por culpa de ella. Por ella que la linda como la vara, y en su río yo calmé toda mi sed. Sin saber que en esa copa éramos tres. A mí yo pago esta vuelta, pues también quiero beber más de la cuenta. Yo tomé después de ti, te lo confieso. No logré que se olvidara de tus besos, y por ella uso una copa más. Una copa más por ella, una copa y que no vuelva más. Una copa más por ella, y una copa más y que no vuelva más. No, que no vuelva más, no es de hombre hablar más de una mujer. No, quiero recordar y mi pena ahogar en una copa más. Una copa más por ella, una copa más y que no vuelva más. Una copa más por ella, una copa más y que no vuelva más. Y de esa época, ya un poquito más adelante, empezaban a venir. Bueno, estábamos mirando ahí que parece que es del trío Los Panchos, de alguna vez, porque tiene su onda bolero, sí, tanguera, sí. Vieja esta canción. Luz Mala, ¿te acordás de Luz Mala? Sí, tenían un videoclip también que era muy bizarro. Pero la de abrí la puerta, la está, claro. Ella está oscuro, era noche. Tenía ese, después tenía un par más. Que ahora no me acuerdo. Que es la época de la cumbia con esos trajes extravagantes. Onda lo comía, onda, ¿viste? Claro, todo que fue el furor de Malacate y todo ello. Claro, que tenían todos ese tenían traje. Que tener ese tipo de trajes. Y en triángulos. Y con rombos acá o triángulos. Yo digo, había que hacer una cumbia de cero en ese momento si no tenía un mango, porque los trajes esos te salen. Los trajes, las botas, el pelo largo y en los pasos. Porque bailaban todos, tenían que bailar, bueno, absolutamente todos. ¿Te imaginabas a Comanche? Esta canción, ponelo de Comanche. Cantan todos ahí, tienen. Bueno, y ponela de Luz Mala. De Luz Mala trajimos esta canción que se llama La foto del armario, que era otro de los hits junto, porque yo dije, esa la conocemos todos. Pero yo me acuerdo que esta, La foto del armario, era la otra canción que vino con el disco siguiente, que mantuvo a Luz Mala ahí en las primeras posiciones. Vamos a escucharla un cacho. ¿Cómo poder olvidar que tu cuerpo ocupa mi lugar? ¿Quién fue ese hombre que ayer? ¿Quién fue el que te hizo mujer? Igual no te guardo rencor, quizás ocurrió lo mejor. Ojalá pudiera perdonar lo que resulta difícil olvidar. Es terrible, terrible verdad lo que puede hacerme llorar. Pido al cielo y le pido al Señor que borre de mi mente el recuerdo de tu amor. Ahora pienso en las cosas de los dos, la foto del armario que me regalaste vos. Los juegos que inventamos cuando hicimos el amor, los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. Terrible verdad, que puede hacerme llorar. cielo y le pido al Señor que borre de mi mente el recuerdo de tu amor. Ahora pienso en las cosas de los dos, la foto del armario que me regalaste vos, los juegos que inventamos cuando hicimos el amor, los juegos que inventamos cuando hicimos el amor. En el aire, FM 106.3, Radionauta. Hoy, en Radionauta. De Goyeneche a Tarantino. Tiene mucho de esto de un relato periodístico, de información. ¿Cómo puede pasar la vida y no percibir esos pequeños momentos? Cosas que a uno lo pueden tratar de loco, o que puede ser una locura. Me encanta. De una manera... Que es una pregunta compleja y difícil. ¿Qué hombre más dulce para hacer entrevistas? Esa conexión musical también que ahí un poco hablaban, un poco esbozaban. Volvemos a invitar a compartir este aire de la noche. De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI, miércoles a las 10 de la noche. Uno, dos, tres. Un recuerdo sonoro para mí es el ruido del tren. La voz de mi padre. El mar. Un recuerdo sonoro, las guitarras. El llanto de los bebés. El sonido de las hojas de los árboles con mucho viento. Un recuerdo sonoro. Y el primer llanto Faustino. La casa de mi abuelo, que tenía muchos sonidos de granja y tenía muchos sonidos de gallinas y animales. El mar. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 14 de noviembre, desde las 23 horas, Radionauta festeja sus 3 años con karaoke y fiesta. Entrada, 20 pesos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. 1, 2, 3. Radionauta 106.3 años. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Escuchamos ahí, es una de esas canciones instrumentales por supermercados también, ¿eh? Que es un poco la identidad del programa Supermercado, de tanto que le hemos sacado de sus introducciones, de su canción, y también porque me gusta mucho. El otro día miraba un recital en vivo de Supermercado de ahora, lo nuevo, que está el Chanchín, el cantante, y todos los demás músicos son pibes, son otros. Pero escuchaba ahí detenidamente y digo, la puta madre, me gusta demasiado esa banda. Es así. Me gusta mucho. Encima, son todos pibes, pero son pibes que sacan del barrio y que aprenden así. La cumbia la maman, aprenden a tocar el instrumento de. Tienen esa mezcla. Tienen esa mezcla de melodías tristes y callejeras. Y como vos también, yo soy medio una persona que de testimonial y triste, así. ¿Te de considerás eso, melancólico? Melancólico, digamos. Sí. El tango y la cumbia villera me pegan por eso. ¡Tarán! Me considero melancólico. Placa de crónica. Como dijo un primo mío, ¿qué te pasa? No, ando melanculeado, me dijo. Melanculeado, me dijo. Hasta el día de hoy que lo veo, ya somos, éramos chiquitos. Me acuerdo y me río. Mal, pero acostumbrado. Che, estamos llegando al final, Melissa. Nos vamos. Hemos compartido un programa de todo, hicimos, ¿eh? Hablamos un poco de Rodrigo, estuvimos haciendo ahí un contrapunto de canciones fogoneras, canciones propias. Estamos viendo que también lo bueno es que la propuesta del Pulpo de que va a ser nuestro productor. Ahí va. 2015, dijo. Productor artístico, compositor, musical y asesor de imagen, dice. Dijo que va a ser tu electro. El electro. El electrochongo. El electrochongo. Podemos hacer algo con que el Pulpo haga las canciones. Chan, chan. Tire pista y nosotros dos al frente cantamos. Yo bailo, yo bailo. Ahí está. Que vuelva a la seriedad. Tirame los aplausos, tirame los aplausos. ¿Cómo la ves, Pulpo? Ahí va. Ahí está. Parece que puedo hablar. Bueno, quiero mandar un saludo porque no dejé a la gente que puso me gusta en el Facebook y todo eso que estaba interactuando. Le vamos a mandar un saludo también. Y a la gente de Radio FM Charlatana, que nos retransmite los viernes allá en Berizo, de 8 a 10. Y hay algo especial que se viene, porque Radionauta cumplió 3 años. ¡Wow! Cumplió 3 años al aire. ¡Qué loco eso! Vivo. Y sos parte de su tercer añito. Yo soy parte del tercer año, de los 3 años tuve uno. Así que, nada, contento de pertenecer a este espacio. El espacio que me han dado, me han brindado y que yo he utilizado para hacer lo que creo que más o menos sé de algo, que es de la cumbia y su historia y un poco más. Y lo que no sé, lo he aprendido junto al ideador de la cumbia, el programa. Y me encantó que también haya sido parte de más de, por lo menos 5 o 6 programas ha venido acá. La Ladri, Melissa. Ahí venía Roda. Entonces, para más allá de Gladiador La Cumbia, y como la radio cumple 3 años, se viene un fiestón. Apa, apa. Ayer hubo programación especial donde estuvieron todos los chicos que yo lamentablemente no pude estar presente. Estuvieron toda la gente de los otros programas, hicieron un programa en conjunto. Sí, lo escuché de mi laburo ahí, con los auriculares, estuve escuchando el programa, los pibes de Pobres Envidiosos, me hicieron reír muchísimo. Hacías el que laburabas y escuchaba la radio. Se viene el fiestón el viernes. El viernes acá, en el Olga Vázquez. ¿A partir de qué hora, Pulpo? ¿23 horas el fiestón por los 3 años de Radionauta, donde va a haber karaoke? Y yo ya ahí me metí la cola yo ahí. ¿Qué voy a hacer? No suena muy lindo eso, ¿verdad? ¡Qué loco! Voy a hacer. No pasa nada. Algunas cosas vamos a hacer. Va a haber, qué sé yo, quizás videos de cumbia, karaoke. Porque va a haber karaoke donde la gente se prenda. Estuve hablando ahí con el Faca. Me parece que vamos a estar metidos ahí. Pero lo ideal es que no falten a la fiesta. Está bien, porque está bien. Se viene un fiestón. ¿Yo puedo pasar un chivo? Sí. Y después de venir la fiesta el viernes acá. Mala. El sábado 15. El otro día. El sábado 15, a partir de las 21 horas. Si querés, podés ir a Lucamba, que está toda la fiesta, la última fecha del año. De la gran puta. La murga al estilo uruguaya que se las trae. Ahí estás vos también. Ahí estoy también yo, cantando con las chicas. Yo cuando fui, cuando la vi la última vez, dije: más. ¿Cuál es Melissa? Porque están todas pintadas, disfrazadas. Es muy chistoso, porque encima estamos todas de blanco, yo soy negra. O sea, no me reconocen, ya está. Pero bueno, así que si quieren ir, van a estar también en la cuerda, de la comparsa de mujeres, Rock and B. Van a que ve. Viste que suena re bien. Si vos... Saludos a Leila ahí que está. Y también los chicos de Dedo Negro, que es una banda candombe. Ahí va, bueno. Entonces ya nos vamos, se nos hizo la hora, así que, mira, el reloj acá marca 5 minutos menos, pero me parece que ya son las 10. Escuchá. Viernes, fiestón de Radionauta. ¿Con qué nos despedimos, Pablo? Nos vamos a hacer una canción nosotros, para ir, ¿no? Vamos a hacer una canción nosotros. Con esta canción que me gusta mucho a mí, que vos me dijiste que también, así que la elegimos ahí, los dos, que es de Los Dinos, que se llama Demasiado Tarde. Sí, sí, sí. Y suena de esta manera, mira. Cuando usted quiera, ¿eh? ¿O tenía que arrancar yo? Si me hubieras oído cuando te rogaba migajas de amor, si te hubieras quedado en un triste dolor,